en Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León, ha muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición. De velador trabajaba en un salón y cantina, decía Ventura Ramos, se me hace que esta es mi ruina. Cuando llegó la cordada, desde el carro le tiraron, disparándole a un tiempo, al instante lo mataron. Ya no lo andarán buscando como él antes lo buscaban, al ser las manos al cielo, los que no vuelvo a amar.